evidentemente que yo me he dedicado a leer poesía ajena, si es que la poesía tiene una categoría de ajenidad, porque la poesía, una vez que egresó, que se expresó, que salió afuera, se textualizó, pasa a ser un bien común, es un objeto de arte que cumple o que se entiende que cumple una función estética. Así que me dediqué a leer poesía, a estudiarla. El año pasado, o sea, en 2010, a raíz de algunas experiencias, obvio, para mí, bastante extremas, mi hija pequeña la operaban de cataratas, el hecho de estar atendiéndose por cataratas, yo tengo una visión severa, es para cierto grupo de edad, por lo menos parece, sin embargo, bueno, por anestesia general, etc. Perdí el sueño, como más vez, pero no lo perdí por un tema de conciencia, sino por un tema de emociones. Y el insomnio en tres noches me hizo escribir algo que después, bueno, resultó un libro y lo presenté en forma embagallada, escondida, encapuchada, y obtuvo el Premio Internacional de Poesía. El libro se llama 100, pero yo quería leer alguna otra cosa también, nos dieron tiempo. Alguna otra cosa que no quedó adentro del libro y que lo publiqué en un libro que se llama Arquitrave, que bueno, lo valoré, uno valora lo que uno hace a partir de lo que hizo, es decir, a partir de que el libro fue premiado, lo que yo había dejado afuera de ese libro lo publiqué como el hijo chico, ¿no? En otro libro, pero para mí son todos queribles los textos.